Sé que estás buscando algo en la barra del bar. No será ese cretino, no te para de mirar. ¿Por qué no quieres que te vean conmigo ya? Ese vestido nuevo te da un aire especial. Otra copita más, sí, te vas a enterar. Otra rayita, cariño, vámonos a bailar. Quiero sentir tu cuerpo al ritmo de una eternidad. Quiero tu sudor, tus formas al entrar el metal. Hazme disfrutar. Hazme disfrutar. Hazme disfrutar. Oh, nena, hazme, hazme, hazme, hazme disfrutar. Con tu mirada siempre pierdo el compás. Bailamos con los Pogues, bailamos con los Jam. Pero escuchando Soul las piernas no pueden parar. Búscame en buen negro y una sección de metal. Así vais a saber lo que es sudar de verdad. Hazme disfrutar. Hazme disfrutar. Hazme disfrutar. Oh, nena, hazme, hazme, hazme, hazme disfrutar. Con tu mirada siempre pierdo el compás. La música de la disco me va a machacar. Necesito doparme para poder aguantar. Y si en esta fiesta tú te quieres animar, pincha Otis Redding, todo el mundo a bailar. Hazme disfrutar. Hazme disfrutar. Hazme disfrutar. Oh, nena, hazme, hazme, hazme, hazme disfrutar. Con tu mirada siempre pierdo el compás.